Hola, ¿cómo están? Soy el Rene y estamos comenzando un nuevo Renegados. A esta hora de la noche comenzamos este Renegados de 7 de enero. ¿Cómo estuvo la semana, chiquillos? ¿Cómo estuvo esta primera semana del 2017? ¿La pasaron bien en su celebración? Bueno, nosotros a una semana te acompañamos, como siempre, en horario normal, 20:30 de la noche, en Renegados con la mejor música. Nuestra página de Facebook ya está disponible, ¿eh? Renegado Producciones, para que revivas todos nuestros programas y además nos hagas tus comentarios durante la semana. Al igual que como lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Hemos preparado un programa con muchos datos, con mucha información y también con muy buena música. Estaremos, entre otros, revisando The Human League, Heart, Bon Jovi, Rick Astley, Tiffany, entre muchos más. Así que vamos de inmediato a la música. Abrimos el programa del día de hoy con Los Pericos. Mucha experiencia. Aquí partimos, Renegados. Ahí abrimos el programa escuchando Los Pericos a esta hora de la noche, haciendo Renegados. Para ti, que recién llegas a nuestra sintonía, te contamos que estás junto al René escuchando Renegados. Buena música, entretención, algunos datos. Y la semana pasada hicimos un programa ahí de acompañando Año Nuevo, harto bailable, pero con poca información. Hoy volvemos al formato original y de inmediato nos vamos a una sección que no hicimos la semana pasada. Esto es el cine en Renegados. ¿Pudieron ir al cine, chiquillos, durante la semana? Yo durante la semana fui a ver la película de Star Wars, Rogue One. Esta película paralela, ¿cierto?, a la historia de Star Wars, que se instala en el momento donde un escuadrón se hace cargo de encontrar los planos de la Estrella de la Muerte. No tenía muchas expectativas, soy súper honesto. Pensé que esto era solo estirar el chicle, ¿cierto? Sacarle más provecho a la trilogía de Star Wars o a la saga de Star Wars. Pero la verdad es que me llevé tremenda sorpresa. Rogue One es una tremenda película, chiquillos. Es una historia aparte que te deja varios temas ahí entrelazados con la saga. Pero muy buena película, completamente recomendable, Rogue One. Y como siempre vamos a revisar el ranking que entró a cartelera y cómo se mantienen en este primer ranking del 2017. En el quinto lugar, la comedia ¿Por qué él? Se instala esta semana también. Maona, esta nueva película de niños, un mar de aventuras, entra a cartelera y se instala en el cuarto lugar. En el tercer lugar, una película que tiene muy buenos comentarios también, de ciencia ficción, Pasajeros, se instala en el tercer lugar. Y de la película que les hablaba, Rogue One, una historia de Star Wars, baja esta semana desde el primer lugar al segundo. Segundo lugar, Rogue One, una historia de Star Wars, dando, y se lo dije hace unas semanas, que se iba a ir directo al número uno. La película Sing, Ven y Canta, esta película para niños, que se instala esta semana en el primer lugar del ranking de Renegados. Vamos de inmediato a la música. Esto es The Human League, Don't You Want Me, en Renegados. In a cocktail bar. Les recuerdo que el más 569-4133-5004, nuestro WhatsApp, está disponible toda la semana para recibir tus saludos, peticiones musicales o lo que quieras comentarnos. También nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, está ahí disponible también para revisar todos nuestros programas, Fiebre de Cine, El Retrovisor, entre otros, en nuestro sitio web, donde podrán encontrar ahí también la información. Esta semana, la alcaldesa Virginia Reginato anunció uno de los artistas que estaría casi ya completando toda la parrilla para el presente Festival de Viña de febrero, de Viña del Mar. Me refiero a Maruma y Bombay, perdón, a Marama y Bombay, que estará presentándose el sábado 25, en la última jornada del Festival de Viña. Es así como te contamos que la parrilla ya está prácticamente lista. Mira, el lunes 20 se presenta Los Fabulosos Cadillac y Los Auténticos Decadente. El día martes 21, Sin Bandera y Camila. Miércoles 22, Isabel Pantoja y Río Roma. El jueves 23, uy, un tremendo recuerdo, Olivia Newton-John. Y ahí es donde todavía queda un espacio para el cierre de ese día. El viernes 24, Maluma y Américo. Y por último, el sábado 25, J Balvin, Mon Lafer, Lali y Marama y Bombay, como les comentaba. Una buena alternativa es este Festival de Viña, que ya está listo y dispuesto. Entradas, quiero saber cómo están las entradas. Mira, lo más barato, galería, 22.700 pesos. Esto ya todo incluido cargo por servicio. Luego tenemos platea general, 62.900. Uy, qué salto se pega, ¿eh? De los 22.000 a los 62.900. Luego platea golden, 78.300 pesos. Platea premium, 108.900 pesos. Platea preferencial, 146.000 pesos. Y por último, el palco, con la no despreciable suma de 220.000 pesos. Uy, ahí están las entradas. El dato del Festival de Viña del Mar 2017, aquí en Renegados. ¿Qué tal si nos vamos a la música? Esto es Taylor Dane en Renegados. Take Seguimos acompañándote a esta hora de la noche haciendo Renegados. Para toda la comunidad de Renegados que siempre nos juntamos cada sábado a las 20:30 y también en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Esta semana hemos estado también entregando harto contenido ochentero en la página, así que revísenla. Porque subimos algunos videos, algunas imágenes de series antiguas, bastante nostálgicas. Así que los dejo invitados para que revisen nuestra página Renegado Producciones. Y no olviden revisar también nuestros programas. Oye, la revista People liberó un adelanto de Bright Light, que se emite el lunes a las 22 horas. ¿Qué será esto? Es un documental, chicos. Un documental donde tenemos la oportunidad de ver nuevamente y cómo estuvo viviendo la princesa Leia en sus últimos años de su vida. Me refiero a Carrie Fisher. Documental del HBO muestra a Carrie Fisher peluceando junto a su madre. Este documental se grabó entre el 2014 y el 2015 y se puede ver cómo se llevaban. Vivían en casas contiguas en Beverly Hills. Ella hizo su primera película a los 17 años y yo igual. Ella se hizo famosa a los 19 años y yo igual. Ella se casó con un cantante bajito y judío con el que tenía una gran diferencia de edad y yo igual. Así resumía Carrie Fisher en una entrevista que dio en 1994 al canal PBS el paralelismo de su vida con la de su madre, Debbie Reynolds. Esa serie de coincidencias entre ambas que terminó con una mucho más trágica. Como ya saben, Debbie murió el pasado 28 de diciembre, un día después que su hija. Pero antes de eso, ambas grabaron un documental que ahora podrá verse por HBO. El portal de la revista People adelantó algunas imágenes de Bright Light, el trabajo dirigido por Alexis Bloom y Fisher Stevens, que será emitido por el canal HBO este sábado en Estados Unidos, hoy, y el lunes a las 22 horas en Latinoamérica. En ella se podrá ver cómo era la relación de Carrie y Debbie en el último tiempo, con ambas viviendo en casas contiguas en Beverly Hills. Una buena oportunidad para conocer finalmente cómo era la vida de Carrie Fisher y su madre, que te damos como dato hoy en Renegados. Sigamos con la buena música, esto es Hurt, Alone en Renegados. Oh, Recuerda que siempre está disponible nuestra página de Facebook de Renegado Producciones. Durante toda la semana te estamos acompañando con todos nuestros programas. Puedes revisarlos cuando quieras y donde quieras. También nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Te voy a contar que un día como hoy, 7 de enero, pero en distintos años, ocurrieron algunos hechos que queremos recordar. Mira, en 1950, un 7 de enero como hoy, nace el cantautor Juan Gabriel en Michoacán, uno de los compositores más prolíficos de Hispanoamérica. Casi 200 artistas graban los temas de Alberto Aguilera, que era su nombre real, ¿eh? Entre sus temas más conocidos están Amor Eterno, La Farsante y No Me Vuelvo a Enamorar. Ya sabemos también que este año falleció el 28 de agosto. También, un 7 de enero pero de 1964, nace el actor estadounidense Nicolas Kim Coppola. ¿Quién es él? Mejor conocido como Nicolas Cage, ganador del Oscar, ¿eh?, por su trabajo en Live in Las Vegas. También ha participado en films exitosos como Hechizo de Luna, Tiempo de Matar, Contra Cara, Con Air, La Mandolina del Capitán Corelli, entre muchos, pero muchos otros films. Y por último, en 1948, un 7 de enero también, nace el cantautor estadounidense Kenny Loggins, quien con Jim Messina escribe algunos de los temas para la Nitty Gritty Band. Más tarde forma el grupo Loggins y Messina. Compone el tema de What a Fool Believes para The Buddy Brothers. Entre sus canciones de más éxitos están, por supuesto, la de la película Footloose, Danger Zone del film Top Gun y I Am Free de la película Heaven Helps the Man. Kenny Loggins, que recordamos hoy en estas efemérides de espectáculos que recordamos siempre en Renegados. Seguimos nuestro programa con buena música. Esto es Jon Bon Jovi, Living on Prayer en Renegados. Ya, muchachos, seguimos haciendo Renegados a esta hora de la noche, acompañándote como siempre cada sábado desde las 8:30 de la noche, con informaciones, con buena música, comentarios y todo lo que ya estás acostumbrado en tu programa El Renegado. Oye, tengo una noticia increíble para todos los fanáticos de Star Wars. No saben quién estuvo en Chile hace unos días. Pero necesito, a ver, para contar esto necesito una cortina ad hoc. A ver, ¿qué les parece esto? Mira. Buena cortina. De la música de la banda sonora de Star Wars. Dice así: chilenos fanáticos de Star Wars descubren al actor de C-3PO en la Patagonia. Sí, muchachos, estuvo en Chile. Mira, no logró pasar desapercibido el actor Anthony Daniels, quien por décadas se ha puesto bajo las latas del androide de C-3PO. En la saga de Star Wars reveló cómo intentaba pasar unas pequeñas vacaciones en la Patagonia cuando un grupo de seguidores chilenos lo reconoció. A través de su cuenta de Twitter, el actor de 70 años contó que su intención era hacer senderismo en las montañas de la Patagonia, pensando que sería un break y descanso de las agitadas grabaciones de Star Wars, pero terminó impresionado cuando unos fanáticos chilenos me reconocieron en parka, dijo. Escribió en la dicha red social. Más tarde agregó que su chaqueta no era ni amarilla, como su traje de androide, y que tampoco estaba marcada con publicidad. Numerosos seguidores del actor respondieron a su mensaje, algunos asegurando que se encontraría en Puerto Natales. La estrella ha trabajado en la saga desde el inicio, partiendo con Una Nueva Esperanza del 77 y continuando su personaje en la nueva trilogía estrenada en el 2015, El Despertar de la Fuerza. A mediados del 2016, el equipo finalizó las grabaciones del episodio 8, que debutará en diciembre de este año. Así que mira, tremendo dato, en la Patagonia chilena, el actor Anthony Daniels, que ha personificado siempre al actor C-3PO, fue descubierto por chilenos. ¿Dónde? En la Patagonia, muchachos, y te lo contamos aquí en El Renegados. Ya, muchachos, vamos a la música. Esto es Take Me to Your Heart, Rick Astley, en Renegados. Deep down inside, do you think about me? Seguimos disfrutando la mejor música en este Renegados de sábado a las 20:30 horas, siempre por nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. También te invito a que revise nuestro sitio web. Ahí también está nuestra dirección en la página de Facebook. A ver, si me acuerdo, es algo así como renegadop.wixsite.com/renegado. Ahí podrás encontrar todos nuestros contenidos, todos nuestros programas para que los revivas donde y cuando quieras. Mira esta música de fondo. Si eres papá, de seguro esta canción te la sabes de memoria, mira. Hoy no hay huellas que seguir. En la soledad un reino. O capaz que ni siquiera seas papá, pero eres fanática de las películas de Disney. Y esto que estamos escuchando es de la película Frozen. Ruge y hay tormenta en mi interior. Y es el marco preciso para la siguiente noticia. Ojo, que sé que te va a golpear, ¿eh? Mira, dice así: confirman que Tarzán es hermano de Elsa y Anna de Frozen. Oh. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué teoría? Mira, una nueva revelación sobre dos de los famosos films animados de Disney ha causado revuelo en el mundo. Tarzán sería hermano de Elsa y Anna de Frozen. Resulta, les cuento un poco, que Chris Buck es el director de Frozen y acaba de confirmar que Elsa y Anna, los protagonistas de la taquillera historia, son hermanas mayores de Tarzán. ¿Cómo se diría esto? ¿Cómo se explica esta relación? Pues bien, según explica también el director de Tarzán, la teoría va de la siguiente forma. Mira, los padres de Anna y Elsa no murieron en su naufragio como todos creemos en la película, sino que alcanzarían a llegar a una isla tropical en la que lograron criar a su pequeño hijo hasta que un leopardo, como ya sabemos, se los comió. El resto, el argumento de Tarzán, ya lo conocemos. Es historia conocida, la versión de Tarzán. El culpable de estos dos exitosos films aseguró en entrevista para MTV que el proceso de producción de un largometraje animado es tan largo que se da tiempo para poder pensar todas estas teorías que después van desarrollando. Sin embargo, aclaró que esta versión es suya, es propia, y no la visión oficial de Disney al respecto, aunque nos invita a que sigamos creyendo en ella si así lo deseamos, pues cualquier cosa, dice él, que la gente crea, créanlo, porque ese es el espíritu de Disney. Sigamos revisando buena música. Esto es Tiffany en Renegado. And Te seguimos acompañando en Renegados, como cada sábado a las 20:30 de la noche. Hoy, en este 7 de enero del 2017. ¡Qué calor ha hecho, chiquillos! La verdad que hasta ahora sigue las altas temperaturas aquí en los estudios. Te encargo el calor, pero lo bueno es que tenemos nuestra agüita a la mano, mira. Refrescante, ¿eh? Como hacía un comercial de los 80. Les recuerdo que nuestro sitio, nuestra página web es renegado.wixsite/renegado. Ahí puedes revivir todos nuestros programas, dejarnos tus comentarios, contactarnos también. O si te gusta el Facebook, nuestra página Renegado Producciones. Y aún mejor, si quieres mandar tus mensajes, hazlo durante toda la semana, para que programemos el próximo sábado al más 569-4133-5004. ¿Cómo nos contactó durante la semana? Ana, desde Holanda, fiel auditora, ¿eh? Cada sábado ahí en línea con nosotros. Y nos dijo... René, ¿puedes enviar un saludo este sábado en tu programa para mi hermana Alejandra, que está de cumpleaños? De hecho, estuvo de cumpleaños ayer, ¿cierto? Y queremos desearle en familia todos un muy, pero muy feliz cumpleaños y decirle que la queremos mucho. Para Alejandra, que está en San Antonio, para ella, para la tía Loli, le deseamos un tremendo cumpleaños, que lo haya pasado increíble y que lo siga pasando bien todo este fin de semana ahora en la compañía de Renegados. Así que le mandamos desde aquí un tremendo aplauso por este cumpleaños, un año más, y esperamos que lo haya pasado increíble. Nosotros, desde aquí, todo nuestro cariño, en lo personal, un tremendo abrazo y un beso. También, por las redes sociales, en Facebook, preguntamos durante la semana qué les gustaría escuchar en el programa de este sábado, y tengo varios comentarios, pero me quedo con uno que dice la Valeria, también fiel auditora, que dice, por favor, colócate un tema de Debbie. De Debbie. Me imagino que tiene que ser Debbie Gibson. Espero cumplir con tu petición, Valeria. Así que nos vamos de inmediato a la música. Esto es Electric You, Debbie Gibson en Renegado. Ahí escuchábamos a petición de la Valeria Electric You, Debbie Gibson, hasta ahora. Ya casi llegando al final del programa. Nos quedan algunos minutos para compartir aún. Recuerden, cada sábado la comunidad de Renegados nos juntamos a las 20:30 de la noche a compartir algunos datos de interés, recuerdos y, lo más importante, muy, pero muy buena música. Así como les decía, estuvimos preguntando durante la semana, mientras hacíamos la pausa, ¿qué les gustaría escuchar? Y el Fernando Bravo, también de San Antonio, mira, nos dice, me gustaría que pusieras temas hit de la música latina, dice. También más abajo, mira, nos preguntaban también cómo escucharnos, nos preguntó Jorge Cárcamo, ¿eh? Ahí también le comentamos cómo podía comunicarse con nosotros en nuestro renegado.wixsite.com/renegado, también por nuestra páginas de Facebook. También Rodrigo Tarola nos dijo algo de rock chileno ochentero. Sí, precisamente ahí está nuestra línea. Así que nos vamos de inmediato a la música y espero complacerlos. Nos vamos con este tremendo tema, rock chileno ochentero, también un hit latino. Estos son los muchachos de la ley, tejedores de ilusión en Renegado. Día vendrá. Y ya estamos terminando el programa del día de hoy, chiquillos. Se pasó volando, yo lo pasé increíble, no sé ustedes. Pero si te gustó el programa, recuerda que puedes revivirlo cuando quieras y donde quieras, en tu teléfono, en tu computador, en tu tablet. ¿Cómo? Ingresando a nuestro fanpage de Facebook, Renegado Producciones. Espero también tus comentarios al WhatsApp, al más 569-4133-5004. Haznos tus peticiones musicales durante toda la semana, así me facilitan la posibilidad de hacer la pauta y elegir los temas que vamos a escuchar el próximo programa. Cada sábado a las 20:30 de la noche te acompañamos en Renegados. Para los que están de vacaciones, que tengan una tremenda semana, chiquillos. Sigan disfrutando, acompañándose ahí en familia. Vale la pena trabajar, pero también vale la pena poder disfrutar. ¿De qué sirve trabajar tanto si no somos capaces? La gracia de trabajar no es solo sobrevivir, muchachos, también es vivir. Así que ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Aprovechen a sus familias, disfruten harto. Y si usted aún no sale de vacaciones, como es el caso de nosotros, ya falta poco, ¿eh? Así que ponerle el hombro desde el lunes para que pronto podamos estar disfrutando. Pero lo que sí es seguro, que cada sábado del Renegados a las 8:30 te estaremos tratando de levantar el ánimo, de escuchar buena música, de traerte recuerdos, y espero que a ustedes también les guste tanto como a mí reunirnos. Ya, muchachos, nos vemos el próximo sábado. Recuerde, compartan la página de Facebook, compartan los contenidos y así agrandaremos más nuestra gran comunidad de Renegados. Soy el Rene y los espero el próximo sábado a las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo Renegados. Nos vemos. Hasta pronto.